Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos, amigas que nos escuchan desde el dial de la emisora San Vicente Estéreo y también a través de internet. Muy buenos días, amigos de la mesa de trabajo, hoy compartiendo un día más de este programa de opinión política, Palabra y Cordillera. Buenos días a los queridos oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, es un placer estar compartiendo este espacio de sábado en la mañana. Buenos días a Javier David, buenos días a Alberto. Y acusamos la presencia de Jorge Correa, ¿no? Aún lo estamos esperando. Acusamos la ausencia de Jorge Correa. No, acusamos la presencia. Acudirá con toda la integridad a la fiscalía, a la investigación que la fiscalía quiera adelantar. Quiero decir, bajo la gravedad del juramento, a mis compatriotas que estos hijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos, en decisiones del Estado. Hace un año Tomás acudió a la Corte Suprema de Justicia a rendir testimonio por este mismo hecho. Esta tarde he confirmado que en la Procuraduría General de la Nación se adelanta una investigación disciplinaria contra magistrados auxiliares de la Corte por abuso de autoridad en la entrevista a Tomás. A una semana de entregar la presidencia, después de un año de que recibieron su testimonio allá, compulsan copias a la Fiscalía, simplemente atendiendo infamias y dando lugar a tramitar rencores a través de la justicia. Y yo le pido a algunos magistrados, como el doctor Yesir Ramírez, que no sigan acabando la justicia suplantándola por el odio. Cuando el juez falla por el odio, prevarica. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Muchas gracias. Bien, oíamos el fragmento de una alocución que hizo el presidente de la República, que hoy entrega su mandato a Juan Manuel Santos. Hay que decirle a los oyentes que esta semana, por supuesto, la noticia en todos los medios de comunicación fue esa suerte de evaluación desde diferentes ángulos de la gestión de los 8 años del presidente saliente Álvaro Uribe. Y era imposible sustraerse a esa realidad mediática, y nosotros en el Consejo de Redacción decidimos subrayar esta manera como el presidente se despide, que es precisamente avivando las diferencias, acusando nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de prevaricar, de mentir, de querer sustituir la justicia por el odio y las rencillas personales. Fueron casi 3 partes del gobierno, del periodo de estos 8 años que hubo confrontación bastante animada entre el Ejecutivo y la justicia. Hoy creo vamos a intentar hablar en general de cómo fue esa relación de la justicia en este país respecto al otro poder muy importante que es el Ejecutivo en un régimen presidencialista. Un nuevo episodio, pero que está enmarcado en todo un paquete, un portafolio de controversias directas y que por supuesto dejan más maltrecha la democracia colombiana. Para nadie es un secreto que a partir de el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe, de los segundos 4 años, la relación entre él y la justicia colombiana especialmente la Corte Suprema de Justicia, pues fue caótica. Y me parece que el principal problema de esto es que, a pesar de la ausencia de canales de comunicación entre las dos ramas del poder público, Uribe de alguna manera triunfó en esa controversia, porque dejó una semillita para el próximo gobierno, y es que el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma a la justicia, y en esa reforma a la justicia los magistrados de la Corte Suprema, aun cuando han fallado en derecho la mayoría de las ocasiones, pues resultan perdedores. A mí me parece que ese es como el principal problema de esa relación caótica. Sin adelantarme a una posible futura discusión, sí quería señalar, Giovanni, que hay un consenso entre las personas que conocen la justicia, la necesidad de esta reforma, independientemente de la discusión que se generó entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Inclusive esa necesidad era anterior a esa discusión. Quizá lo que usted querrá decir es que este escenario de la discusión inclina esa reforma o le dará un matiz o unas características que antes no tenía, pero no me parece preciso decir que la necesidad de una reforma a la justicia emane de la discordia entre, o más que la discordia, de la tirria que el presidente de la República expresó constantemente contra la rama judicial. No, pues evidentemente la reforma a la justicia es algo necesario. Lo que pasa es que los argumentos que se han usado para proponer esa futura reforma consisten en la falta de garantías que presuntamente no ofrece el aparato judicial, sin tener en cuenta los demás procedimientos. Se culpa directamente al juez de la ausencia de justicia, de la ausencia de inmediatez en sus fallos y bueno, esas cosas. Sí, es que a nivel general lo que existe es como una especie de crisis del concepto de justicia, a nivel muy abstracto de ese valor supremo, independiente de el escenario nacional. La justicia es la medida, las proporciones, el equilibrio, bueno, el símbolo con el que se conoce es una balanza. Es muy importante que exista justicia, y yo me imagino, yo lo entiendo como un valor supremo inherente no en lo humano, sino en la naturaleza, y obviamente para un orden social. Y ahí es donde está lo complicado al tratar de extrapolar ese análisis a un escenario menos abstracto, más concreto, como la acción del poder de la justicia en un escenario más amplio como una república. Entonces, me parece que lo que ha pasado en estos últimos 6 de los 8 años es que la justicia como valor supremo de la democracia colombiana no existe. Y entonces ahí, por ejemplo, más adelante podría compartir esa tesis suya de quién ganó. Yo también creo que ganó el presidente, el ejecutivo, pero por unos rasgos característicos. En este momento me gustó haber señalado como este primer elemento de la justicia como valor supremo general, que es lo que está ahorita en crisis. Pero no es un valor abstracto, la justicia es muy concreta. Yo creo que volviendo al tema de la posible y casi que segura reforma a la justicia, me parece que esta debe efectuarse, pero creo que la intención uribista en este asunto de la justicia no es precisamente lograr que funcione con mayor efectividad, sino concentrar más poderes en el Ejecutivo. Y eso es lo que a mí me parece preocupante. Hay que recordarle a los oyentes que esta discusión, esta enemistad, tiene su origen en un accionar de la Corte Suprema de Justicia que el gobierno, que los actores políticos de la política tradicional no esperaban, y es que la Corte se tomó muy en serio el tema de la relación de los paramilitares con ciertos políticos y a las investigaciones tradicionales que nos tenía acostumbrada la historia colombiana, de, generalmente orientadas a la absolución o a condenas irrisorias o investigaciones superficiales, pues la Corte empezó a hacer un trabajo bastante serio sobre ese tema y la mayoría, si no la totalidad de las personas involucradas en el tema de la relación entre la política del paramilitarismo, que se llamó coloquialmente, o se llama coloquialmente la parapolítica, eran de miembros de la coalición de gobierno, lo cual esas investigaciones menoscababan la fortaleza de la coalición, inclusive en la fortaleza misma del número de senadores que tenía. Y a eso se le suma un detalle muy importante, y es que un primo del presidente de la República fue vinculado a esa investigación, Mario Uribe, y eso marca un punto de inflexión. Y sobre esa historia primera, esa diferencia, empieza pues esta distancia que conocemos, eso acompañado con la supuesta llamada que hace el presidente a la Corte para averiguar cómo va el caso del primo. Sabemos que eso termina en esta disputa jurídica que hay entre un magistrado y el presidente por decidir quién dijo mentiras y quién no. Y bueno, a partir de otras acciones de la Corte, como negar algunas extradiciones y otro tipo de cosas, pues se ha generado todo este escenario del que estamos hablando hoy. Pero sí es real que dentro de todas estas dificultades que hubo de entendimiento entre el Ejecutivo y la rama judicial, es un componente personal el que hace más candente las relaciones. Las acciones de la justicia que involucraban a familia del presidente o involucraban al presidente en persona propia. Entonces sí, aunque hubo algunas acciones anteriores, el llamado a indagatoria a Mario Uribe fue donde se detonó esa situación. Y vea cómo es de importante este tema de la familia, que podría parecer trivial o una discusión común, pero que es muy importante en este caso, porque así fue que se dio, es que empieza y termina con hechos de familia, y se dan cosas muy raras en conciertos internacionales, como que aparte de esa confrontación del presidente con la Corte, a nivel personal, ¿sí?, el ciudadano presidente coloca acciones legales contra esos jueces. El presidente de ese entonces, Valencia Copete, y actualmente esta semana termina también con una querella judicial frente a Yesir Ramírez, el nuevo sujeto que personifica la discordia. Eso es muy interesante porque en la locución, buenos días, Jorge, porque en la locución el presidente dice que habla como padre y como ciudadano, pero utiliza los micrófonos de la Presidencia de la República, la televisión de la presidencia, para hacer una locución a nivel nacional, lo hace en el Palacio, y entonces eso también genera una ambigüedad y no solo una ambigüedad, sino un uso inadecuado de los recursos públicos y del Estado para fines personales. Si es verdad que él está hablando como padre herido y no como actor político que aprovecha este escenario para nutrir la discusión entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo. Jorge, muy buenos días. Ya hicimos unos primeros acercamientos al tema. Bienvenido. Muy buenos días a los compañeros de la mesa y a los queridos oyentes. Bueno, me excusan. Esas son las paradojas de la vida. Yo que no estuve celebrando anoche, ustedes sí creo que estuvieron celebrando hasta muy entrada la noche, pero no sé qué celebraban, si la llegada de... Sé que estaban celebrando la democracia colombiana, pero no sé si la llegada de Santos o la salida de Uribe, pero... El triunfo de la institucionalidad. De la ambas institucionalidad. Ambas cosas. Celebré ocho años de haber recuperado la fe en este país y 8 años que espero que vengan de prosperidad. Ya son ustedes unos hombres de fe. Bueno, esperamos ahora que vamos a ser prósperos. Estará feliz Próspero, un amigo que vive en alguna de estas veredas. Pero, bueno, espero que no es una broma. Yo creo que es que eso es lo que nos han anunciado. Nos anunciaron confianza inversionista, nos anunciaron cohesión social y seguridad democrática. Eso nos dieron. Ahora es prosperidad. Yo pensé que la prosperidad eran esas tres cosas. Pero bueno, así son los políticos. Ese tema de la familia y especialmente el de... cómo se imposta la característica de padre, la característica paternal en la figura del presidente de la República, me parece, con otro elemento, más adelante señalaré que es donde está el quiebre por el cual gana Álvaro Uribe esta puja. Es decir, que él se asume no solamente como el representante del gobierno, sino el padre de todos nosotros y tradicionalmente al padre se le permiten, se le da visado para que imparta justicia por su figura propia de padre. E incluso se les perdonan a los padres tradicionalmente algunas extralimitaciones de esa justicia. Entonces, ¿para qué aparato judicial si, aparte de dirigente, nuestro presidente es paternal y todas las posibles equivocaciones que tuvo las hizo con la buena intención de criarnos, de educarnos? Yo creo que ese mensaje lo captó la gente. Se entiende popularmente como que sí, de pronto hubo algunas fallas, pero es que nuestro presidente papá nos quiere mucho. A mí no me parece, Javier David, que en esa pugna con la Corte Suprema, que es como de lo que estamos hablando, haya resultado favorecido el presidente, y creo que la prueba de ello es que la pelea ha durado ya 4 años y aún en los últimos días de gobierno la pelea se mantiene. El presidente no ha podido tolerar que la Corte haya vinculado a su familia con investigaciones por corrupción o por parapolítica. Creo que también con un tinte político, pero finalmente ha sido el deber de esa Corte Suprema. Entonces, a mí me parece que por parte del Ejecutivo esa relación ya está rayando como en la desesperación. De alguna manera hay que tratar de deslegitimar esos magistrados, de desprestigiarlos, y creo que no ha resultado del todo favorecido en esa pugna. Pero yo creo que en esa pugna lo que sí está muy claro es que el presidente, la presidencia, lo que significa eso, ha explotado muy muy bien esa situación. Es probable que, como dice Giovanni, y además uno no tendría que hablar de ganador o perdedor, porque realmente quien ha perdido en este país es el país mismo, la gente, la justicia misma es la que pierde. Lo otro de esa figura paradigmática de la familia, además recuerden que él es un patriarca, yo no sé si eso se encaja dentro de la figura de lo que llamaban los patriarcas antioqueños, que era una familia muy numerosa, pero sí ese ideal de la familia unida a costa de lo que sea y de la familia intocable, que tiene unos principios muy conservadores, incluso para enfrentarse a la acción de la justicia. Antes de Álvaro Uribe Vélez y antes de este conflicto y de este periodo presidencial, no sabíamos mucho de la Corte Suprema de Justicia, no habíamos escuchado mucho, y para muchos de los ciudadanos era un tema más bien inadvertido. Ha servido un poco para dar a conocer qué es esa institución, desgraciadamente desde esa posición de los ataques constantes y reiterativos, no solo de las salidas políticas en los medios, sino de todo lo que ocurre con el tema del espionaje a los miembros de la justicia. A mí me parece sensata la indicación de Jorge. No deberíamos caer en quién gana y quién pierde. La reflexión si esta es... Yo hago parte de las personas que, como usted, cree que no estuvo bien y que... el aparato judicial logró hacerse autónomo, promover su independencia. Pero creo que esta es reducido a un universo muy pequeño que serían un poco las personas críticas y todo eso. Pero me parece que ya en la parte general de la población colombiana ven con beneplácito o sienten que no estuvo mal, no, las extralimitaciones tenían niveles de justificación, porque era ese personaje que se representa con la figura patriarca o bueno, las cosas que hablamos hace un rato. Yo lo primero que quería decir lo dijo Jorge ya, y es que ambos, Giovanni, ustedes hablaron del tema de que Álvaro Uribe era ganador en el caso de Giovanni, si en el futuro se daban las condiciones para una reforma a la justicia. Y usted, pues ahora, en este momento, yo también quería decir que no sé en qué sentido podría uno hablar de ganadores y perdedores, pero además en los términos de reconocimiento social se puede hablar de eso. Pues ahí nos ubicamos. Me parece que desde luego que hay un sector de esta sociedad. Pues esa discusión está zanjada y entonces yo pongamos música. Pero sí había feliz que no hubiese una corte, por ejemplo, una corte suprema o qué sé yo. Entonces, en ese sentido, pero no es el vale. Pero aún en el sentido de si Santos lograse hacer una reforma de la justicia que menoscabara el poder judicial y concentrara más poder en el presidente, en el orden de ideas de Giovanni, pues el ganador sería Santos, no Uribe. Al margen de eso, yo quería señalar, a partir de lo que usted acaba de decir, Javier, que como lo indiqué en otro programa, que había que hacer una distinción entre el aparato judicial y las altas cortes. No me parece que el trabajo de las altas cortes represente necesariamente el aparato judicial en su funcionamiento, en su honestidad, en su cohesión, en su fuerza, en su poder, ese tipo de cosas. Entonces, era simplemente ese señalamiento. No solamente la reforma a la justicia tiene que estar encaminada a mirar cómo se redistribuyen las funciones, sino obviamente a que incluso los mismos jueces, las mismas organizaciones que están hechas para que se imparta justicia tengan, no sé, una visión más justa de la justicia o una visión que se entiendan, porque claro, también habrían ejemplos muchos de cómo la misma justicia no actuó como tal, y por supuesto el gobierno. Yo lo que creo es que desde que en Colombia hizo carrera la ilegalidad y casi que se institucionalizó, periodo muy largo de muchos años alrededor del narcotráfico y de todo esto, es muy común que en ciertos sectores y en ciertas capas de la sociedad se crea que todo es válido, absolutamente todo es válido. Fíjese que estas salidas han servido para distraer un poco la atención del espionaje que publicaron los medios sobre la corte, que eso es supremamente grave en un país democrático. Digo, en un país democrático, ¿no? Y hago la aclaración. Ayer, no sé si ustedes ya mencionaron en el transcurso del programa el último caso que provoca roncha y que exacerba los ánimos del gobierno saliente, y es que volvieron a llevar a la cárcel a Mario Aranguren. O sea, le revocaron su casa por cárcel, el hombre estaba llorando, el vicepresidente también, supremamente molesto. Uno dice, siempre nos hemos quejado que la justicia en este país es para los de Ruana, es decir, y obviamente la justicia no funciona como debería funcionar, nunca lo ha hecho, nunca. Pero cuando un personaje de estos deciden aplicarle por alguna razón la ley un poquito como debería ser, entonces hay el gran escándalo, y es que están atacando al gobierno, es que es un ataque directo contra Álvaro Uribe, etcétera. Y es un hecho muy diciente que previa a la entrega de la presidencia por Uribe le metan preso a uno de sus funcionarios de que fue funcionario de confianza. Pero usted es muy amable por chiviarme mi noticia de la semana. Es el último de los episodios, tampoco lo conocía, pero creo que más que bravos deben estar en Palacio preocupados, porque esa acción de devolver a la cárcel a Mario Aranguren tiene implícito la posible información que él dé sobre las cabezas de Palacio que daban las órdenes. Incluso antes de darle casa por cárcel, él se había cogido a algo así como principio de oportunidad y ya había señalado, por ejemplo, a Bernardo Moreno, el secretario de Palacio, diciéndole: yo acepto que sí hice esas interceptaciones financieras, de información financiera, pero fue básicamente una orden. Entonces, este señor, que en principio podría aparecer como protegido de la vicepresidencia y de la presidencia, puede ser uno de los eslabones que conecte toda esta relación directa del alto, altísimo gobierno con las interceptaciones ilegales. No, ¿y qué decir de la paliza que le dieron a la jueza, la primera jueza que decretó la medida de aseguramiento, bueno, que lo envían a la cárcel al hombre con prisión? Ustedes recordarán todo ese escándalo con ataques del presidente, sí, ataques de altos funcionarios, pues, seguramente grave, una jueza muy joven ella, la que muy bella. Negó el beneficio. De sí, que negó, pero que a él igual se lo habían otorgado posteriormente y ahora se lo revoca. Ahora se lo revoca el juez de conocimiento. En los años 80, en el estado de Georgia, en Norteamérica, nació un grupo que se llama REM, una sigla que significa movimientos oculares rápidos, que es un fenómeno que sucede cuando uno duerme profundamente. Este es un grupo de rock independiente o alternativo que además tiene relación con actividad política, defendiendo algunas causas mundiales muy conocidas por todos, como el Tíbet o los derechos de los animales. De este grupo vamos a oír una canción de un trabajo del año 1992, un álbum que se llama Automatic for the People, y una canción que en español el título significa fundamentalmente todos hieren. Estamos en Palabra y Cordillera después de este primer corte musical. Muy, muy bonita canción. Remembré décadas pasadas. ¿Cuántos años puede tener esa canción? Porque hace mucho no la escuchaba. 1992. Este programa se escucha de manera oficial en nuestro blog palabraycordillera.wordpress.com, también en el dial 91.2 del FM, San Vicente Estéreo, la emisora comunitaria, y hay una página de internet en el cual se puede escuchar toda la programación de la emisora en vivo, que se llama sanvicentechucuri.com. Cuando se habla de la reforma a la justicia, y cosa con la que yo estoy de acuerdo, no se habla precisamente de definir las competencias de los jueces municipales, de los jueces del circuito, no se habla de definir las competencias a la hora de recaudar los elementos materiales de prueba, de la cadena de custodia, de definir las actuaciones de la policía judicial, en fin, de todos esos procedimientos. Por el contrario, en este momento, cuando se habla de reforma a la justicia, se habla de quitarle funciones a la corte, de eliminar el Consejo Superior, bueno, esas cosas con las que uno puede o no estar de acuerdo, pero la reforma sí está encaminada, o por lo menos lo que los medios de comunicación nos han presentado, a definir competencias de las altas cortes y no de los pequeños jueces, donde realmente está el problema de la justicia. Pero ahí está en la inquietud la propuesta, y que también hay consenso. Deben acabarse instituciones. Tal vez el Consejo Superior de la Judicatura no lo defiende, sino los magistrados, quién sabe si ellos mismos. Pero las funciones que hace esa organización no deben desaparecer. Entonces hay que reorganizar las competencias y las funciones. Pero el problema es que si las cosas se solucionaran solamente eliminando las entidades o los organismos que son incompetentes o corruptos, este país se quedaría media administración, o quizás más, sin funcionarios y sin instituciones. Eso, para tomar un ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que es lo que le da como más popularidad a la tal mentada reforma. Pero ¿qué me dicen en lo que proponen aunque lo han negado, pero es muy probable que eso se venga, el nombramiento del fiscal directamente por el presidente. Cosas como esas que resultan gravísimas. Lo que se va a hacer es una reforma a la injusticia y no a la justicia, es decir, cómo cimentamos de alguna manera mucho más el poder seguir gobernando como dé la gana, sin que haya ni siquiera alguien que pueda dentro del el Estado vigilar o acusar. Entonces, ¿cómo no hablan de acabar entonces con la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que no sirve absolutamente para nada? Sí, que es una comisión de complicidad. Sí, pues sí han hablado algunas personas de eso. Yo considero que pronto se va a dejar de hablar de la reforma en términos de, en esos términos de venganza o de revancha por parte del Ejecutivo, porque en este programa he dicho en otras ocasiones ya que sospecho esta discusión, estas diferencias van a darse por superadas con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual es muy importante porque devuelve a las relaciones entre las instituciones el carácter pues de respeto que siempre ha tenido. Por esa parte está muy bien, pero será lamentable porque otra vez estas cortes harán su trabajo no en derecho y no pensando en impartir justicia, sino acomodadas a este concepto de la unidad nacional. Es decir, esta labor expedita, contundente, eficaz, juiciosa de la Corte Suprema de Justicia, verán ustedes que se empezará a diluir cuando la relación con el nuevo presidente tome un rumbo diferente al que ha tenido hasta ahora con el presidente que tenemos, o que se va hoy, pues. Sí, es muy posible. Esperemos por el bien que se le baje la atención a las relaciones y que eso no menoscabe el accionar de la justicia. A mí me parece que otra dificultad que tenemos con ese desorden, también concibo que hay desorganización en el sistema judicial, es que aprendemos en el ensayo y en el error, pero en ese ensayo y error que se da por la copia, por traer al país modelos externos, y que cuando los probamos hay cosas que no funcionan y nos toca ir corrigiendo. Y se podría hablar desde hace 200 años cuando se dice independencia, pero se mantiene un modelo de referencia a la monarquía española, pero también la constitución política del 91, que algunos dicen que está inspirada en el modelo español. Y ahorita, por ejemplo, lo del fiscal, una de las razones que dan para que pase a la presidencia es que argumenta que en los países, en las democracias fuertes del mundo, la fiscalía hace parte del Ejecutivo y que estamos atrasados y que ese ensayo no nos funcionó acá. Entonces no está mal, sino es que estamos en deuda con esa organización. Entonces hay esa, ahí eso quería señalar. Hay una manipulación del desconocimiento del sistema judicial en otros países por parte de quienes están de acuerdo con esta propuesta, cuando citan por ejemplo a Norteamérica o a otros países. En que se llamen fiscal no implica que tengan las mismas funciones que tiene el fiscal acá en Colombia. Entonces, más que el nombre, habría que mirar qué institución y qué persona de la estructura del Estado norteamericano cumple las funciones del fiscal de acá, que posiblemente allá en los Estados Unidos no se llama fiscal, y mirar si esa persona es nombrada por el presidente. Eso es lo que habría que mirar. Si viviéramos en otro país, quizá pues sería un poco más teórica y menos orientada hacia las cosas evidentes, si es que un fiscal, de las características del fiscal colombiano en manos de un presidente, por más amable y defensor de la unidad nacional y de la prosperidad, pues será un riesgo terrible para los ciudadanos, para la oposición, por ejemplo. Claro, es contraproducente que en este momento se nos nos proponga ese cambio con la fiscalía. Pero bueno, la idea de qué pasa si seguimos exportando modelos, si es la copialina importando, y importando, bien, sí señores, y que la copialina, esa referencia siempre de tratar de acomodar, vamos a seguir la estructura republicana, sí, y el Estado, ejemplo, está inventado. Uh-huh. O sea, yo sí prefiero que hagan, no me, pero, me, bueno, imagino, por ejemplo, a Roy Barreras y a Benedetti inventando modelos nuevos. O sea, yo prefiero que copiamos esas cosas. Sí, pero la creatividad, la cuestión de copiarlos es que hay que copiarlos bien, ¿no? Esa, y no aplicarlos, no, es no, como se aplica un sistema. Eso, no, y no esas mezclas creativas que se hacen. Lo intentaron copiar, pero lo copiaron mal. Sí, y cómo mal se aplica copiado también. Y le involucran elementos de otros sistemas. Es que esa es demasiada creatividad. Entonces, sí, utilicemos los modelos serios, existentes, probados, y ya nos vamos con eso. Va a seguir pasando lo mismo porque hay un problema estructural en la cultura, hay un problema de corrupción en este país. No importa qué maravilloso modelo traigan, de qué maravilloso país o de qué maravilloso planeta. Económico también. Pasarán las mismas de recursos, cosas porque, porque hay unas condiciones objetivas, pero que no han cambiado y que no, fíjese que difícilmente que cambiarán. Hay percepciones diferentes. Ayer el presidente peruano Alan García, que es presidente por segunda vez, yo no sé si él se equivocó o estaba hablando de Colombia o pensó que había llegado a Suiza por el discurso que se echó en el aeropuerto alabando los avances sociales de Colombia, los absolutos avances en la democracia, etcétera. Es que ellos viven en otro país, nosotros vivimos en el que nos toca vivir, y hay unas élites que viven en otro país, efectivamente. Nosotros vivimos otra realidad que es la consecuencia de la realidad de ellos, o de sus acciones, pero sí hay otro país. Y me preguntaba un personaje de estos, bueno, es el discurso a los periodistas, pero es el que esgrimen en todas partes, es el discurso que van regando a dónde van. Entonces yo me decía, pues llegó a Colombia o llegó a Suiza o a dónde llegó. Y en ese sentido, pues poner como ejemplo las democracias más desarrolladas del mundo para ellos no es descabellado. Una canción de R.E.M. de un trabajo discográfico llamado Review, que se llama All the Way to Reno. Just hit the non-believers and challenge the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. You're gonna be a star. You know what you are. You're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. Y ahora, la noticia de la semana. Estaba esperando esa hermosa voz que dijera la noticia de la semana. Entonces, me lanzo yo con la noticia. Pues indiscutiblemente la noticia más trascendental de la semana todavía no se ha dado, pero se va a dar hoy con la transmisión de mando, o mejor, con la posesión del señor Juan Manuel Santos como presidente de Colombia durante los próximos 4 años, o por lo menos así parece. Después de 8 años largos, le llegó como el fin de este periodo a don Álvaro. Yo creo que ya era hora de que entregara el poder, y realmente espero que tenga una feliz vida de expresidente, así como la que tiene Belisario Betancur y como la que tiene Ernesto Samper y Andrés Pastrana, con intervenciones no muy continuas, con una embajada en Francia o no sé dónde, en fin, pero le deseo la mejor de las suertes. Giovanni, usted dijo en algún programa que cuando estaba haciendo campaña para que Antanas Mockus no fuera presidente de este país, que la Constitución se podía cambiar. Sí, y es verdad. Y la, como la Constitución se puede cambiar, está abierta la posibilidad de que haya una reforma que permita que presidentes que hayan tenido 2 periodos después de un breve descanso puedan presentarse otra vez a optar por la presidencia de la República de Colombia. No descartemos la posibilidad de que Álvaro vuelva. Sí, sí es una posibilidad, y más si tenemos en cuenta que usted, como promotor de los cambios culturales o como promotor de la candidatura de Antanas Mockus, considera que las cosas pueden ser susceptibles de cambio. Entonces, de pronto en estos 4 años la masa se une y propone que un referendo para que Álvaro pueda volver a ser presidente. Eso sí, después de Germán Vargas Lleras, es decir, en 16 años. Yo tengo una pregunta a raíz de esas informaciones alrededor del tema del nuevo presidente, y es: ¿qué pensarán los indígenas del Cauca, que han recibido lo que han recibido a lo largo de todo este periodo y de toda la historia, además, de la consagración que hacen algunos presidentes o que se van a hacer ese ritual con los mamos de la Sierra Nevada? Entonces, todo ese que no pasa de ser un simbolismo ahí, que me parece que no es nada, es publicidad. A mí me parece que eso es publicidad, con respeto, por obviamente, por las etnias y por los cogis y por los arhuacos y por todos ellos. Pero cuando veo eso, pienso en los indígenas del Cauca y en toda la historia que han tenido que vivir alrededor de la violencia. Esa es una pregunta, una inquietud que me queda a partir de esa noticia. Lo otro es que con todas estas acciones de finales del gobierno, hubo una que no, de la cual no se ha hablado mucho, es que se declaró Parque Nacional Bahía Málaga, reserva, como una especie de reserva, y allí hay unos industriales de Cali que tenían intereses o tienen todavía de hacer un puerto de aguas profundas, creo que es como se dice técnicamente. Y fue recientemente, esta semana, por el Ministerio de Medio Ambiente declarado como Parque Nacional o Reserva Nacional. Bueno, yo no tengo muy claro. La última propuesta del gobierno era que sí se nombrara Reserva Natural, pero que dejaran un pedacito para el puerto. Ahora, sabemos la noticia, pero no sabemos en qué condiciones. Estaban hablando los comerciantes de Cali y la Cámara de Comercio que se podía apelar y revisar. No sabemos qué va a pasar ahí. Bueno, en primer lugar quiero hacer un comentario a la memoria de una persona bastante conocida en San Vicente de Chucurí, especialmente en el casco urbano, que falleció esta semana. Estoy hablando de Fujimori, como se le conocía popularmente por sus rasgos orientales. A él se le recordará por su constante y presente disposición a la opinión, a la controversia y a compartir los múltiples conocimientos por los cuales era popularmente reconocido. Entonces, bueno, en paz descanse Fujimori. Y la otra noticia tiene que ver con el tiempo que se cumplió de la sentencia que la Corte Constitucional le dio al gobierno colombiano para que incorporara la perspectiva psicosocial en el modelo de atención integral a las víctimas del conflicto armado. Esto quiere decir que no solamente la Corte ordena que se atiendan las víctimas, que se les reconozca el derecho a la reparación a las víctimas, sino que se incluyan elementos políticos, históricos, emocionales en esa atención. Y hace 6 meses, el 2 de febrero de este año, con la sentencia T-045, se dio como un primer paso de un proceso que iniciaron unas mujeres del Salado, sur de Bolívar, que colocaron una tutela, fue rechazada por un tribunal de Cartagena y después la Corte Constitucional la revisó y sentenció esto, que por supuesto no se ha cumplido. Ya pasaron los 6 meses y Colombia todavía no atiende de manera integral a las víctimas, y se vendrán posiblemente audiencias y futuros autos. Para toda la audiencia, todos los amigos de Palabra y Cordillera, las personas que están en la montaña, en las laderas de esta cordillera, en San Vicente de Chucurí y sus alrededores, está despedida con la canción más famosa de esta agrupación, que se llama, como les había dicho, Losing My Religion, del año 1991. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Just a dream. That was just a dream.